Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Benvinguts una setmana més aquí, al nostre programa. Aquest programa que nosaltres ens estimem molt i esperem que vosaltres també. Ja sabeu que estem al 107.2 de la FM els dimecres de 8 a 10, també a través del nostre Facebook, també a través de Ràdio Despí directament, queda el penjat del programa el dia següent. I, bueno, jo sense gaire més no vaig a allargar-me. I anem a començar el programa d'avui, a veure si podem punxar tots els temes estiuencs que volíem comentar i que no hem comentat. Bona nit, Sergio. Bueno, pues nada, amigos. Hola, ¿qué tal? Se agradece mucho, David, que no hayas puesto tu soflama, ¿eh? Pensaba que ibas a soltar una buena, ahora que estamos con pinganillos y hostias de estas, ¿eh? Te hubiera soltado alguna... ¿Alguna fresca? Bueno, no sé, venga, ya sabes, la actualidad es la actualidad. L'actualitat és molt negativa i, i manipuladora. Sí, sí, sí, sí. Penso que podríem parlar de moltes coses, però no val la pena seguir la manipulació que està haver-hi de moltes coses i, diguéssim, per interès. Estamos en el segundo programa de la temporada, vamos a darnos un poco de tregua. De margen. De margen. Per dir alguna mena, quan diuen que els gossos perillosos són perillosos, es passen 6 mesos. Es que si le doneu cancha. Claro, ya, ahora ya. Bueno, es que... Vale, yo creo que Sergio le va la traya. Le ha picado un poco para que David suelte alguna. Bueno, pues nada, amigos, pues hoy no he hecho flama social y nada, vamos a empezar directamente con la música. Y bueno, esto va un poquito a colación de un artículo de Metal Circus, no sé si colegas de Metal Circus. Yo lo sigo, sí, no sé. De Metal Circus, sí, artículo... hay un tipo por ahí que, bueno, que hace buenas reflexiones, un tal Rubio, ¿no? Puede ser. No sé, ¿cómo se llama? Sergio Ramos. Sergio Ramos, exacto. Hostia, Sergio Ramos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, pues hace, sí. Pues hace poco hubo una movida... Hay polémicas también, porque es un tío que sí. Habla mucho y a veces, ¿sí? Pues el que vale, habla vale, mucho... Tenés. Habla demasiado. ¿Sí? Bueno, sí, es verdad que es un tío que opina. Y bueno, pues... Bueno, tengo una enganchada con los demandes. Sí, sí, sí. Pero una cosa que ya... Si un día sale al cuento, pues ya lo diremos. Por el Cartagena Festival... Se ve que, bueno, que hubo discrepancias entre la gente, la afluencia que había. Vale, vale. Algo así. Está si un poco inflamado. Míraloslo. ¡Hostia! Bueno, madre mía. Bueno, pues nada, pues a raíz de... Yo ya lo quería poner. La semana pasada estábamos hablando de los Judas Priest, ni más ni menos, que tampoco es que esto sea una cosa... Un secreto. Es decir, a ver, este año, este es un año, una temporada... La noticia de que en 2024 ya tendrá... Claro, pero es una... Bueno, a ver, uno cuando empieza la temporada, pues dice, a ver, ¿qué son los eventos, no, interesantes que van a haber este año? Sobre todo a nivel de discos y tal, los discos más esperados, ¿no? Es evidente que los Judas Priest van a hacer una gira europea, que no va a pasar por España, que ya lo dije yo en su momento, y van a sacar un disco, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es una de las atracciones de este año. Pero había una cosa que la hablábamos aquí y decíamos, bueno, los Judas Priest no van a tocar de gira, pero van a tocar en festival. En el festival de verano. Entonces, en el festival de verano. Entonces, pues bueno, pues está más que cantado. Entonces, bueno, hablaban un poco del Rofes. El Rofes está parado y parece que... yo ya podría decir cantado que van a estar en Cartagena, cantadísimo, pero cantadísimo. O a lo mejor no traemos el Rock and Bass. Bueno, exacto. Ojo con el Pepe que tiene... Esa es una posibilidad. Es una posibilidad y además bastante, potente. Muy factible. Pero además a 15 euros, ¿eh? Estamos a 15 euros y con Kiki Dubi. Y con Kiki Dubi. Hombre, eso por supuesto. Por si no, no viene. Si no, no viene. Bueno, pues nada, pues ahí está el tema. Lo de los Judas Priest, lo de Cartagena, no es información, pero vamos, que está más que cantado. Sí. Y lo de Rockfest, pues bueno, pues parece que estos funcionan a otro ritmo, ¿no? Y tiene pinta de que va a ser algo parecido a lo del año las pasado. Las noticias del Rockfest es que el año pasado, bueno, este año, canceló por obras y tal. Según la alcaldesa, las obras están terminadas. Sí. Que están están deseando que vengan, pero si no, que vengan otros, también lo ha dicho. Sea, si no vienen estos... Exacto, o sea, porque al principio puedes decir, que vengan, y si no, que vengan otros. Las obras están hechas a disposición del que tenga interés y del que presente un buen proyecto, obviamente. Exacto. Bueno, pues nada, pues vamos a recordar a los Judas Priest que bueno, pues ya sabéis, lo de Cartagena, ya os lo digo yo, que eso está cantado. Y... Sí, si no es el Cartagena, será el Resu, y si no, los dos. El Rock Imperium. El Imperium, el de Cartagena. Eso ya te digo yo, que eso van a caer ahí. ¿Y el otro? El Resu. También se dice de que se está intentando hacer un gran festival en Madrid también, para este año. Bueno, pues nada, vamos a poner... Y ya veríamos. Bueno, vamos a recordar un poco a los Judas Priest, su último LP, un LP... Pues bueno, que la verdad es que nos hizo una alegría, pero yo no creo que tanta. Yo creo que está un poco dimensionado. O sea, se habla más de... Yo creo que no es tan bueno como se dice, pero es bueno. Pues bueno, vamos a recordar uno de los mejores momentos de este Firepower de los Judas Priest. Claro, recordemos que es el último disco editado, que es del año... Ya, 2018. O sea, por eso, que ya hace cinco años. Bueno, pues nada, vamos a poner uno de los temas más... Bueno, mejores, ¿no? Que se llama Rising from the Ruins. Rising from ruins. tant, tot va. Bueno, doncs aquí teníeu el tema que entrava avui a Metal Vortex. El tema que entrava aquí avui a Metal Vortex. I, bueno, eres els senyors de Judas, un dels grans del heavy metal. Anem a continuar amb... Bueno, perdona, amigos, ¿no? Vamos a seguir con un poquito de marcha. Y mira, aprovechando que el otro día me fui a Barna a comprar, recordar, amigos, a comprar, a comprar. ¿Os acordáis de los tiempos que ibas a los casos de discos? Y vi el Eliminator de ZZ Atod y digo, este LP me gustaba en su momento. Pero tengo que reconocer que lo he vuelto a escuchar y... No te hace el pairo. Y ya no me gusta tanto. No, Afterburner y Eliminator van surtiendo. O sea, pero después de gastarte la pasta, dices, coño, vaya. Bueno, dices, vale, sí, está bien para meter en la estantería por si alguien te lo pide. ¿Cuántos singles tiene? Sí, tiene cuatro, sí, pero bueno, pero que... Ahora, el Afterburner es muchísimo peor, ¿eh? El Afterburner es discoteca pura. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita que da mucha marcha, ¿eh? Tampoco voy a decir que lo voy a vender, ¿eh? Pero bueno, pero... Ojo. Por eso lo estás promocionando. No, pero yo llegué a comprarme discos, venderlos y volverlos a comprar, ¿eh? También, oye, ha pasado, ¿eh? Cosas raras, amigos. Tiene mucha trayectoria. Es un comprador compulsivo y es un vendedor compulsivo también. Sí, no, a veces me cabré, pero lo tengo que vender a los 5 minutos, ¿eh? Oye, dame lo que sea, que lo tengo que vender. Tengo que hacerlo, tío, para sentirme bien. Vaya mierda, colega, vaya mierdón. Bueno, pues nada, vamos a poner ese Eliminator, que seguramente alguno de vosotros lo habéis bailado, la de Gimme All Your Loving, con el... con cómo se llama, autochoques y todas esas cosas, ¿no? ¿Recordáis, sí, no? Es un tema de autochoques, ¿no? Bueno, hace, ¿cuándo fue? En el 2016 y el 2017 que vinieron los ZZ Top. Fue un buen concierto. Además fue de menos a más. Empezaron con su época más blues y tal. Y luego empezaron a meter hit tras hit. Y la gente flipando y eso, y además mucho bailoteo. Y lo mejor de este concierto, cuando se puso la samarreta del Barça. ¡Oliván! ¡Suspendido! Bueno, pues nada, vamos a poner un temita de esos de marcha, que se llama... es el tema número 2, no voy a poner aquí mi ayuda. Para eso ponéis el Rock FM con el Pirata y compañía, ¿eh? Si queréis escuchar ese tema. Lo escucháis mañana. Este, vamos a poner, que se llama Get Me Under Pressure. Es un tema con marcha. Venga, ahí tenéis el centro. We'll be right back. Bueno, doncs aquí teníeu, senyors, aquests texans, els texans barbuts. I sabeu la història real? Sabeu la història, lo que diu de... Per què es van deixar barba? No ho sé. Sabeu... No ho sé. Però és verdad o no? Bueno, en teoria... Mi pueblo siempre te lo dicen, ¿eh? Esto es verdad. Cuidado, en teoria... ¿Por qué me dices que es verdad? Oye, lo que te cuento es verdad, ¿eh? Ya, a veure, hi ha sobretot una teoria, és la que em sembla a mi correcta. En aquella època, en l'època que els tios aquests es van començar a deixar el cabell llarg, doncs els hotels estaven mal vistos. I llavors, en més d'un hotel, quan tenien de començar, quan començava a pujar això i tenien de dormir a l'hotel, els deien que no podien allotjar-se allà, a los piojosos estos. Los piojosos. I van dir, pues bueno, pues ens tallem el cabell i ens deixem la barba llarga. Muy bien, es muy simple. Pero es simple, bueno, sí. I la història de quan es van començar a deixar la barba, se la va deixar tan llarga, el Jerry Clark, em sembla que és, que mesura quan... No, Jerry Clark, no. ¿Cómo se llama el cantante? Que no me acuerdo, tío. Bill Gibbons. El Gibbons. Eso, uy. Que se murió, ¿no? El tío es va deixar tan llarga la barba i saps per què se la va tenir de tallar? Perquè en un dels salts, el tio és baixet, no sé si era metro... No arribava a metro... Sí, com tots estos. Sí, metro 52, metro 53. El tio va arribar així amb una vorera i es va trepitjar la seva barba. I va caure de morros i va trencar la dent. I va dir, pues em tinc de rapar la barba més curta, fins a mig pit. Muy bien, muy interesante todas las cosas. Tenéis que escuchar Metal Vortex, porque aquí tenemos toda la información, amigos, Y las anécdotas. Que sepáis que los CDC de Atom siguen existiendo, ¿eh? Sí. Han contratado un pavo Sí, ¿no? Y además... Sí. Bueno, o sea, leí una foto por ahí que se sacó como un bajo, me parece que eran con 56 cuerdas, ¿no? Una barbaridad. Ah, el rudo aquel, ¿no? Sí. Yo la vuelta al mundo la foto, un bajo, claro, un mástil, pues ya ves, tío, tamaño DIN A4 y con no sé cuánto, una pecha de cuerdas ahí, no sé para qué quiere tantas. Un bajista acostumbrado a cuatro, luego solo tocaría las cuatro de siempre. I la que se le emboliquessin els dits. Eso sí. O a la barba. Enganxa la barba i el bajo tan este, ya lo explicaré. Bueno, anem a continuar. Seguimos para bingo y lo vamos a hacer con el señor Phil Campbell, que nos va a visitar dentro de poco. Este martes no, el siguiente. No, este martes no. El martes siguiente. Estamos a miércoles. El martes de la semana que viene, el día 26, además fecha única en España, y vendrá aquí al ladito, a Hospitalet, a la Sala Salamandra. Anda. Vendrá con sus hijos bastardos, Phil Campbell and the Bastardson. Os quiero ver, fans de motor, ¿eh? Y bueno, ya sacó disco el 1 de septiembre, tercer disco ya que saca bajo el nombre este, con sus hijos. No voy a decir si son bastardos o no, pero bueno, él dice que el título es que sí, que son bastardos. Tiene un nuevo vocalista, Joel Peters. Un nuevo vocalista, sí. Y no sé las razones por las cuales... Pero también bueno, es otro bastardo. Pero de otro, no es de... Ah. Es bastardo, pero no de Phil Campbell. Phil Campbell va con los músicos que lleva, son todos sus hijos, batería... guitarra es él y bajo, y el cantante es de otra madre y de otro padre. Si es bastardo o no, ya en su casa lo sabrán. Lo más posible. El butanero y el bombeo sabrán, ¿no? Eso, el cartero lo sabe si le metió el pequete hasta el fondo o no. Bueno, pues nada, el caso es que he sacado disco titulado Kings of the Asylum. Y vamos a poner el tema que es el último single que sacó ya coincidiendo con el lanzamiento del disco, que se titula Strike the Match. Así que nada, los que queráis, pues eso, recordar un poco a Motorhead y al señor Lemmy, pues que podréis eso, verlo en el Hospitalet, en la Sala Salamandra, el martes que viene, el 26 de septiembre. La verdad es que no está haciendo... Está haciendo gira... Con su disco, ¿eh? Lo que pasa es que 6 o 7 de temas los hace de Motorhead. Pero sí que está haciendo sus propias canciones, ¿eh? Está metiendo lo menos 4 del último y tal. O sea que si lo queréis ver, yo os aconsejo que reviséis su discografía, porque más de la mitad del concierto va a ir sobre ese tema, ¿eh? Y dicen que contra más la gira va avanzando, más va a quitar de motor. Así que nada, ahí tenéis a los hijos bastardos del señor Phil Campbell y ese Strike the Match. Bueno, pues... aquí teniu un altre tema. Com sempre, Metal Vortex, retrasant-nos un tema darrere d'un altre. Si és que, al final... ho notaria jo. Bueno, s'ha gustado el tema, es un tema de tomar una cerveza en el bar. Sí, un tema de viernes. De viernes. Bueno, nosotros tenemos el handicap de que os ofrecemos la música el miércoles, pero haceros la idea. Exacto, ya sabéis, el viernes lo ponéis, el bocata de atún, ese que sabe que se quedó derramado. Chorretoso. Chorretoso, con todo el aceite, que es bueno, que va bien para el corazón. Bueno, está la cosa como para tirar el aceite. Exacto, ¿sabes? Es verdad. Lo que esto lo ponéis encima de la sartén. Lo recicláis y para freír los huevos. Y después fríes los huevos con eso. Ay. Pues ya sabéis, el dimarts que ve estará sobre 26 pavos aquí a la Salamandra Hospitalet. Sí, un precio más que razonable, me parece a mí. Bueno, hay gente que va chorrando el aceite del motor, para dejarlo después. Tiene la palangana debajo del coche. Tengo una cosa, casi un mes a contar comprar. Luego para... 2 litros de oli del de coche, que no la otra. Exacto, mira. No, el virgen extra no. El virgen extra no se puede comprar, Yo le voy a echar aceite de oliva al coche, a ver si funciona. Bueno, pues... Sí. Venga, Paco. Como... Mejor echar el aceite del coche. Como curiosidad. Exacto. Como curiosidad. Venga, ¿sabe qué le fico yo? Barrejat. Tú, Baturrico. No, el pichat. Por el amoníaco, claro. No, por el amoníaco. A veure, ¿vosotros sabeu lo que es el nous vehicles que funcionan nous? Amat Blue. Sí. ¿Esa no es una canción de Venom? Amat Blue. Doncs el Amat Blue no es más que un producto de la urea. Cuidado. De la urea. El seu principal component és la urea. La orina, si voleu. Entendió urea. O sigui, que enteneu que jo pugui ficar els vehicles que porto... Doncs, hi ha gent pixar. Que cocina també echando un chorrillo, ja sabes, echa un chorrillo i a todo, Sí. Oye, este me lo quedo. Para que no se quede pegar a la sartén. Bueno, tot això són informacions fora de Metal Vortex, així és que... Pep, continuo. Bueno, hola, bona tarda, amigos y amigas. Pues bueno, ahora, pues como siempre, desde Metal Vortex apoyando a las bandas locales. Y esta vez, pues, nos vamos a Madrid con una banda, pues, de auténtico death metal llamada Sadistic Chris, que ya verás tú que traya matralla. Y como vemos, no tengo más información, mira que está buscando, y es lo que me comentábamos aquí fuera de antena, de que ya que montas una banda, como mínimo, pues, haz un poquito de información para que así desde... ¿Tú vas a separar una masacrata? No, siguen en activo. En activo, gracias, Miguel. Y nada, porque acaban de sacar ahora unas camisetas, pero bueno, información no tengo, o sea que ahí os dejo este tema llamado Satisfaction, Sadistic Creed desde Madrid, Death Metal, un rompetímpanos, a tope, Sadistic Creed. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta bandaza de death metal desde Madrid llamada Sadistic Chris. Muy... muy tallada. ¡No! Eso, a ver, es un death metal bastante. Un minuto, colega. Han marcado unos de la capital. ¡Pasa! ¡Hooligan! Bueno, Sadistic Chris. Un death metal que es un death metal. Bellingham, ese, pero ese no tocaba con... Venom. También con Venom. Todos tocan... Todos tocan en Venom. La de los Beatles, que sí, tío. Bueno, després d'aquesta formació de death metal, m'ha semblat a mi, diguéssim, una formació bastant lineal. Lineal, sí. Que pot fer... que n'hi ha 70.000 com ella. Però bueno, aquí tenim una cosa de casa. Bueno, aquí sempre de Metal Vorte donen suport a les bandes locals. Te poden agradar més, te poden agradar més, però... Correcte. Sempre donen suport a les bandes locals, tant de casa nostra com d'arreu d'Espanya. Correcte, doncs aquí tenim aquí a l'estudi a Fernando Esteso. Y ahora le lleva por favor. Ángel, perdona, ¿te has portado o no? A Fernando Esteso. ¿Te has portado a Fernando Esteso o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿O te has quedado estieso? He venido aquí a vuestro programa, a la entrevista. Aquí me tenéis. Podéis preguntarme lo que queráis. Al otro lado. Solo os pido una cosa. De uno en uno, por favor. Sí, sí, porque, bueno, yo creo que es de las pocas veces que hemos publicado en Facebook algo que ajeno a la música heavy metal o al programa, la verdad es que ha tenido mucha, mucha aceptación, así que vamos a tener que hacer un apartado sobre cine. La dedicatoria que va aconseguir en paper, perquè no estigui, era para Ángel y sus compañeros de Metal Vox. ¿No has traído la dedicatoria? No, la tengo, colgarla aquí, tío. Ya colgada, ¿no? La tengo en la caja fuerte. Pues puse para Ángel y para los amigos o compañeros de Metal Vox. Con CH, Metal Vortex, y digo, no, que es con X. Y dice, ah, pues te pongo tres. Sí. Dice, ¿y esto qué es? Digo, esto es un programa de heavy metal. Digo, esto es como las Jotas, pero con más guitarras. Capaz de decirlo. Sí. ¿Está señor Fernando Esteso? 78 años, ¿eh? El hombre estaba físicamente cascado. Porque, bueno, tiene también una vida un poquito así. Pero luego está lúcido, ¿eh? La verdad es que hablando luego en la sesión de Q&A's, question and answers, preguntas y respuestas, pues... Sí, eso no se lo dirías a él, así, con esas palabras. No, es que el presentador del... que parecía el Ignatius, es el Ignatius, ¿sabes? Con la camiseta y tal, y decía, ahora vamos con la sesión de Q&A. Y todos, ¡ah, qué guay! ¿Qué ha dicho, qué, no? Sí, había mucho rollo así, éramos poquitos y tal, bueno, un rollo muy freak. Y sí, el hombre estaba lúcido y tal, y hizo algunas aportaciones, habló también de... salió el tema Pajares también. Vale, que es muy amigo y tal, habló también de Ay Carmela, una gran película, si no la habéis visto, una gran película, y bueno, que creo que era Don Goya Pajares, que habla también sobre su vida, estoy hablando que esa fue mi vida, de comediante, iba por los pueblos y tal, con mi compañía y tal, no sé qué. En fin, bueno, explicar que todo esto está en el marco del Festival Berretina, que es un festival, ya es, me parece que la sexta o la séptima edición, sí, por ahí. Que se celebra ahí en Cornellá, en la biblioteca de Alfonso. Y que se dedica siempre a películas de... dicen de serie B, yo iría más abajo, ¿no? En el abecedario. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de ver una que no me acuerdo cómo se llama, que estaba bien, la verdad que estaba bien. Luego vino la de, lo que debemos saber todos, Al Este del Oeste, con Marino Flores. Pero eso es una obra maestra, ¿no? Sí, te digo. O sea, la gente, pero riéndose y tal, que dice, y muchas mujeres, una edad madura... y riéndose con escenas que ahora mismo a mí me sorprendió, porque ahora mismo dirías... Esta película en plena era Rubiales, era, pero ¿esto qué es? No sé qué, pero la peña riéndose. Porque, bueno, al final todo es el contexto ya, claro. Y vas a ver lo que ves, y era la época que iba y tal, ¿no? Y insisto, muy bien. Y luego la última, por eso, la tercera parte de Carlos Hell. Dios mío, porque además se lo dijo en primicia. Vas a ver en primicia la tercera parte, el fin de la trilogía, que solamente se ha emitido en los últimos 3 años aquí en el Berretina Festival. Sois unos privilegiados. Yo me giré a las 12:30, éramos 20 ya solo de los 3 que éramos, ya, los últimos supervivientes. Y efectivamente, duré media hora. Madre mía, qué cosa más mala, tío. Pero mala de indignarse, ¿eh? Pero qué puta mierda es esta, ¿no? Carrusel 3, la tercera parte. Bueno, el caso es que le deseamos que sigan adelante, ¿no?, con este festival, y que también el festival pues nos ha dado un me gusta en la publicación que pusimos. Y nada, y agradecer sobre todo a Fernando Esteso que se viniera a firmar y a dedicaros a Metal Vorte, esa pedazo de firma. Si no la habéis visto, entrad en el Facebook del programa y tenéis ahí la dedicatoria para todos nosotros y para los oyentes, obviamente, de Metal Vorte. Con 3X, ¿eh? 3X. Venga, Ángel, pues ahora anem ya al río lío. Pues nada, vamos a volver a rock and roll. Y aquí yo quería también, de manera desde la máxima humildad de esta gira que va a empezar en octubre, porque ha habido unos fallos técnicos con la voz de Steven Tyler. Esta gira de despedida de Aerosmith, ese Peace Out con los Black Crowes que ya pusimos la semana pasada. Y me ofrezco a ofrecer a Steven y a Joe, los que manejan el cotarro, una banda que pueda también calentar, ¿no?, al público antes de los dos titulares. Y hablamos de, para mí, una banda que es cada vez más importante. Hablamos de los Cinderella, la hemos puesto aquí muchas veces. De ese último disco de la formación clásica, digamos en su máximo apogeo, ese Heartbreak Station, donde hicieron esa evolución, ¿no?, desde sonidos más AC/DC. Y se hundieron. El apadrinazgo de John Bond, ¿vale?, que les llevó a vender millones de discos, cuando se vendían millones de discos. Están en todas partes. Y bueno, esa evolución hacia sonidos pues mucho más Allman Brothers, Lynn Skynyrd y bueno, y tal, ¿no? Incluso aquí colabora también este disco Little Richard, uno de los... ¡Hostia, qué bueno! Es que me ha pillado bostezando, hay que decirlo todo. Sí, pero grande. Hay que decir que hoy no he dormido la siesta. Vale. Ya me siento mejor. ¡Hostia, Pepe! Bueno, ¿cómo se va a abrir la boca? Vamos por faena. Vale. Pues nada, en un mundo perfecto, este tema que vamos a poner, esta power ballad, este Electric Love, sería un auténtico clásico, a la misma altura, en mi opinión, del Hotel California o el Free Bird, y con unos solos también tremendos y tal, y con un inicio muy, muy Vincent Farnier, y que luego también evoluciona hacia esa banda de Boston, ¿no?, que hemos hablado antes. Sin más, vamos a dedicar este tema, este Electric Love, a un oyente que seguro que tiene mucho, mucho más amor que daros a todos, a todas y a todis. A punto Marín. ¡Cinderella! Esperemos que el tema sea mejor que la intro, porque yo me duermo, ¿eh? She's got the power. She's Popo, se va el tren, Popo. De la Heartbreak Station. Popo. Es que se hundieron, ¿no? Bueno, ahí se acabó. Ya sabéis que Jeff tampoco ya está con y nosotros. Y la lástima que el tren pinchó su rueda. Bueno, es eso. Esa era evolución, como el de cercanías, ¿no? Esa evolución que hicieron que les acercó, pues eso, a los Allman, a los Black Crowes y tal, pues su público iniciándolo no lo aguantó. Y bueno, al final. Suele pasar. Pero bueno, ahora tiene una carrera en solitario bastante interesante, Tom Kaefer, que recupera. Bueno, es que el grupo es él, al final el compositor y todo, y todos los solos y todos los hace él. Casi todos. Bueno, casi todos. Y realmente es muy interesante, con el tiempo realmente es una banda, es un repertorio, un cancionero que aguanta muy bien. Sí, pero potser dins d'un altre estil, de un blues més rock. Sí, pero bueno, es que esta pero banda. Pero luego te recupera el Nice Songs, sí. Y tal, y dices, hostia, cómo mola, tío, ya. No sé. Es el rollo americano ese. Esta banda. Tenía algo, tenía. Sí, algo. Tenía una esencia. Y es verdad que tú escuchas los discos que está haciendo Kaefer y tal, y bueno, dices, bueno, lo puedes relacionar. Sobre todo amb el segon LP, per mi va ser el puntàs, encara que el LP més estimat per tothom és el Night Songs, no? Amb un son més AC/DC. Jo penso que la seva especial característica la van donar al segon LP, al Long Cold Winter. Jo penso que ho van donar aquí. I a partir d'aquí van desenvolupar el Heartbreaker, no? Sí, una marxa més, el Heartbreaker és una marxa més. I ja, pues bueno, van acabar... Bueno, vino algún mujer y se acabó ya, tomar por culo. Sacaron uno más en los 90, pero no lo escucha nadie. Y ya está. Bueno, pues ens anem a fer l'indi, a la Índia. ¡Vaya! A fer l'indi, que no feu prou, em sembla que feu molt baix. Anem cap a la Índia, que em sembla que vol canviar el seu nom, no? Que, la Índia, no me Índia, a partir de poc, si s'accepta, i si no sé què, no sé quant, adaptarà un altre nom i no serà la Índia. Una cosa que sembla que vingui per anys, o sigui, perquè això hi haurà els seus detractors i els seus opositors, perquè realment els indis de la Índia mai han sigut indis. Tenen la seva tribu, igual que a Marroc eren alagüites, no? Coses així. Alagüita, tu no l'has. Per això no veines al Marroc, sí, tío. El médico, dale a la agüita. No, se tocaba en los Venom Inc. Hostia, claro. La barca blanca, sí. Pues por cierto, Venom Inc. está girando sin el Mantas, o sea, tremendo. Vaya manta. Porque está durmiendo, ¿no? Pero no será manta Rasilán. Hostia puta. Oliver, está en la casa de las mantas. El suave tacto de las mantas da gusto meterse entre ellas. Oye, con los muebles partidos, ¿no? Bueno, continúa David, porque... Sí, continúo porque están aquí de fene. La peña. Oye, está en la manta. ¡Borsa! Pues lo que pasa... ¡Vengan! Desde la India es un petit EP. Es titulat The Realms of the Wicked y el nom és Air Raid Sirens. Curiós, Air Raid Sirens, si us aneu a fixar sobre aquest nom de les formacions, és molt difícil de trobar-los catalogats perquè mai han arribat a l'èxit. A mi em sembla que amb aquesta música que estan fent, un autèntic heavy metal potent i amb una veu poderosa, poden arribar lluny. El tema que vaig a punxar és el primer, que és un monument titulat The Realms of the Wicked, que teniu Air Raid Sirens des de la Índia. Life! Doncs per aquí, a Metal Vortex ja no és el primer Àngel que ho ha dit, també s'ha dit fora, Miguel també ha saltat amb el Whiplash, però bueno, ja veieu aquesta penya entre un heavy metal i accelerat. Accelerat, tiren cap al trash. Des de l'Índia, I Ride Sirens. Ara anem amb una altra cosa, no, Sergio? Anem amb una altra cosa. Bueno, panel, amigos, nos vamos a Inglaterra, Qué curioso. Que eran los que colonizaron eso de la India, ¿no? Y tal, ¿no? ¿No? Sí. ¿No? Para que veas tú que aquí llevamos un rigor histórico, ¿no? Sobre los ingleses. Fue colonia inglesa. Bueno, vale, ya me estás jodiendo. Que no, que te digo que sí, que fue colonia inglesa. Es como un pareado, fue una colonia, ¿no? Bueno, pues nada, pues vamos a... Fue en Nenuco. A colación de que estuve el otro día comprando discos, pues bueno, pues mira, pues yo qué sé, ya sabes, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner un grupo que yo le tengo mucho cariño, que son los UFO. Que ahora están muy de moda, ¿no? Bueno, no sé. Estamos de moda, ¿no? Un ataque al corazón en el Film Mog y yo creo que el grupo No digue això, ho dic perquè si el Film Mog doncs està com els cossos d'allà de Mèxic i com les coses que van caient, que diuen que són UFO... Flojísimo. Bueno, pues, amigos... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus. La humitat és del 78%. Vamos. Bueno, pues nada, pues ahora se están reeditando, remasterizado de lujo, ya se hizo en su momento, pues ya sabes, con directos añadidos y rollos de esto, ya sabes, para sacarte la pasta. Con extras para eso. Con extras para que los mismos se lo vuelvan a comprar otra vez y esta cosa, porque desgraciadamente somos los mismos los que nos compramos los discos. Al final, qué repetitivo. Nos conocemos todos. Y nada, vamos a poner en este caso, el segundo disco que hicieron con Michael Schenker, el Foresight. Yo creo que a lo mejor puede ser el mejor de los que hicieron con Schenker. Tal vez el Lights Out, ¿no? Podría ser. Pero bueno, uno de los mejores es el segundo, después del Phenomenon. Y vamos a poner un tema que nunca faltaba en un tema de UFO. Estamos hablando del tema Mother Mary, del año 1975. En un show te refieres. Yeah. Bueno, unas cosas paranormales. Aquesta penya des de 1970 i algo... No, 70, de 70, de 70. El primer disco. De 70 o 71, ojo. Encara segueixen, encara continuen funcionant. Això sí que és paranormal. Tu, deixa de xiular, o tallo el micro. Una banda con un montón de anécdotas. Yo os digo y os recomiendo para escribir un que pongáis par de libros, que pongáis cualquier personaje de los Castanufo y pongáis interview y os lo traducen con los nuevos estos fliparéis. Pero sin ir más lejos, en el último número penúltimo de Popular 1 sale el teclista, ¿cómo se llama el teclista? Que estuvo en Tarcel, el Pirenel este, y explica Tela Marinera. Tela Marinera, y además era compositor también, le dejaban componer y tal. Muy majos, decía, muy majos. Y sobre todo era muy amigo de Mackensen, que se le juntaba mucho. Hablando de músico... Sí, no, pero eso es el T.C. Rock. Ángel. Suspendido. Ángel. No, sí, no. Si te le digo a mi revista, cabrón. Son un comentario. Lo sabré yo. Que me lo ha comprado. 50 aniversario. Deja hablar a Javi. Se incorpora. Ayer estaba en una triste habitación en Amposta. Puse la tele, ¿vale? Y vi... Y se me cruzó el hormiguero. Dices, ¿qué tendrá el hormiguero de interesante? Tenía a Miguel Bosé, hablando de música. ¿Cómo habla? ¿Está recuperado? No, está un poquitín así. Pero le pregunta el del hormiguero, bueno, en esa época que tuviste, pues, fatal, de excesos y tal, y dice, él dice, lo probé todo. Hasta no heavy. No solo drogas, sino también sexo. Y se queda exclusiva así, y se queda el de hormiguero así, y dice, vale, no explicas más. Eso ya se sabía. No, es que estás hablando de los excesos de UFO. Estás hablando de los excesos bueno, de UFO. Bueno, yo te voy a... Javi, y tienes que hablar del culo de Miguel Bosé. Espérate, ahora te cuento otra. Y tienes un popero de ojo. Escucha. Tocó con Venom. El Peter White... Escucha. A ver, vamos a hacer una réplica. El Peter White, el bajista de UFO... Dos anécdotas. Venga. O tres. Estuvo con Ozzy y lo tuvieron que echar porque era una mala influencia. Imagínate. ¿Vale? Segundo, vio morir a dos mujeres. Tuvo cinco. ¿Eh? De. Sí. ¿Eh? Se encontró con dos mujeres muertas. No está mal, de las cinco. Por ejemplo, mientras no me saques al Nicky Six. No, ese no es. Venga, bueno, Miguel. Pues nada, después de saber la tendencia sexual de Miguel Bosé en un programa de metal, la verdad es que estamos muy sorprendidos. Además, no nos lo esperábamos, no lo sabíamos nadie. Exclusiva. Es que atención, lleva no sé. 3 barras de pan. Pero que es de masa madre, ojo. Ah, sí, la mierda. Bueno, vamos a continuar. Pasamos de Gran Bretaña. Nos vamos a los Países Bajos. ¡Ay! ¿Bajos o altos? No, es muy alto el señor Vandenberg. ¡Ah, exacto! Con su nuevo New Album Sin, sacado en agosto. El 25 de agosto. Sí. Y bueno, pues como no estábamos en agosto aquí, lo he escuchado gratis, ¿eh? A beneficio mío, que te lo he pasado yo. Exclusiva. Pues lo hemos escuchado. Exclusiva. Y la verdad es que es un disco de hard rock bastante digerible. Sí, no vamos a decir que sea... Sí, lo que pasa es que pero tiene al cantante el mercenario este que bueno, está pero en todos la lados. Es que... José Romero, ¿no? ¿Ya? No. ¿Quién es? Otro mercenario. Otro mercenario. ¿Que tocó? Que es más leve en ese, que sí. Estaba en todos lados. Ese no estuvo en Venom. Ese no estuvo en Venom. Sí, es Ningún. Y nada, bueno, pues eso, el disco Sin. Ya pusimos un adelanto, la verdad es que un tema que nos gustó mucho aquí, que recordaba mucho la época de... Del hip hop de Wet Snake. Y bueno, vamos a poner otro tema que también han sacado un señal de adelanto, coincidiendo con el lanzamiento, que se titula Light It Up. Este es más rockerillo, este es más de mover el cuerpo, es más de viernes, como dice nuestro amigo Sergio. Más de tomarse una cervecita y para adelante. Sí, también. O las que caigan. Yo, mira, se me está secando la boca de vaya. Así que voy a ir rápido. Ponemos el tema, le damos una cerveza y luego, si acaso, hablamos o no. Podemos hablar de Miguel Bosé, Javi. O de las barras de pan. De las barras de pan que trae. No se las das a Miguel Bosé, que ya sabes dónde las mete. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Pues mira, 3 barras de pan, sale por la mitad, sale para 6 bocadillos. ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, eso sí, ¿eh? Yo... Los has contado muy bien, Javi. Hoy, los niños se quedan sin comer hoy, pero nosotros vamos a hacerlo de puta madre. Niños, cuidado, con aceite de camión. Vamos a ver el tema. Condenver, light it up. Niños, tampoco. Pues ahí habéis tenido al señor Adrián Vandenberg dándolo todo con su tema. La verdad es que, digo, un disco recomendable para eso, sin pretensiones, ¿eh? Simplemente para pasar un buen rato, tomarse una cervecilla y empezar un viernes con alegría y birra fría. Sí, porque ya recuperó el nombre, ¿no? La marca la recuperó. Sí, después sí, sí. De hecho, la portada, ¿no?, también vuelve otra vez con los tiburones aquellos, como el mítico disco... El Strike Highway, no sé cómo se te dice. Sí, que me lo compré y, sí, y hice lo de Sergio, me lo compré, escuché el disco y a tomar por saco. Y lo vendí o lo regalé. Que mola eso. No, me compré el disco porque me acuerdo que estaba escuchando Radio Cornellá. Escuché Radio Cornellá como los tiburones en el desierto. Y pusieron el single, que era el primer tema, y me encantó. Me compré el disco... Y cuando escuché el disco dije, en paz descansé. Pero no recortaste, eso te quedaste con la primera. Yo no quedé con la primera. El vinilo no se ve. Nunca me gustó Vandenberg. Lo siento, pero no me lleno. Como mínimo ese disco. Pues bueno, amigos, ahora después de nuestro... Pues a mí me encantan estos LPs de Vandenberg. Bueno, sobre gusto no he escrito. Y el Heading for a Storm, el segon, me encanta. El Alibi, para mí, es el millor treballat. ¿El de los cocodrilos? Promulso, sí. A una portada fastidiosa. A mí me, a mí me agradaría, David, que escultésis una banda Ready and Fire. Me agradaría que escultésis aquesta banda y después me agradaría la teva opinión. Pero bueno, eso ya parar en fuera de antena. Bueno, amigos, pues ahora vamos a poner una banda de Power Epic Metal, fundadas en el 2010 y procedentes de Torre del Mar, Málaga. Hostia, colega. Tal, con un EP y un yo LP. Torre del Mar, ¿eh? Sí. Hay mucho heavy por ahí. Torre del Mar. No, sí que hay, ¿eh? No, no, en Málaga... Yo cuando fui, no. Bueno, pero en Málaga hay una... movida también. Hay movida promovida por el ayuntamiento, o sea que hay... Ahí te la marinera. Bueno, no solamente en Málaga, sino en lo que es en Andalucía, en estos últimos 20 años ha crecido el tema heavy rock. Al señor Richie Blamos no tuvieron pelotas de traerlo aquí y se lo llevaron a Fuengirola, sí, que tuvimos es que todos un allí. Fuerte. No, hace ya... Ha habido un cambio muy fuerte. Sí, ha habido de un... tres años para acá... No, antes, y un poco más. Cinco, más, sí. Vino el catalán aquel, el que se ve con tres años y... pues bueno... Seguimos, bueno, una banda procedente de Torre del Mar, Málaga, con un EP y un LP ya en el mercado. Este último en el 2021, llamado Origen, que es de donde os traigo este tema, el llamado Primigenio. Y me refiero a Serpengoria, una muy buena banda malagueña. Y si nos estáis escuchando y nos mandáis unos espetos... Exacto, unos espetos. Vía DHL, pues cierto, estaría... Yo me acuerdo cuando estuvimos fue en Girola, ¿sabes? Sí. Eso de los espetos, tío. Claro, ahí tío, la Buena. Pero allá en las barquillas, ¿eh? Bueno, sí, o sea... Sí, palos, tío. Sin más, sí, Serpengoria. Yo fui a comer a un sitio después, tío, que me dio por pagar... A su imagen y oración. A lo lejos algo se ve, una nueva revolución. Ahora son muchos más, muchos como yo. Muertes, guerra y fe, elegir siempre al mejor. Hay a quien seguir y una nueva generación. El destino nos traerá persiguiendo. Con mis trofeos soy un cazador. Herramientas, sangre y fuego, comenzó nuestra revolución. Pesadillas, sangre y miedo, lo que hacía nuestro Dios. Comenzó el sacrilegio, un futuro en distorsión. A lo lejos algo se ve, una nueva revolución. Ahora son muchos más, muchos como yo. Muertes, guerra y fe, elegir siempre al mejor. Hay a quien seguir y una nueva generación. El destino nos traerá un futuro de maldad. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Torre del Mar, Málaga, con este power metal épico llamada Serpengoria. Muy buena banda. Aquí fuera de antena estaban escultando y estaban charlando sobre el tema y tenían unos buenos riffs y muy buena banda. Cristianos, ¿eh? Bien, pues yo sigo aportando ideas a tanto a Joe como a Steven esta gira Peace Out, que se significa el final de Aerosmith en Estados Unidos, esta gira que se reemprende en octubre. Y les voy a proponer una banda que ya no existe, que es una banda americana, son los Cry of Love, que en su momento también tuvieron mucho auge, del año 90 y 93, con ese disco llamado Brother, ¿vale? Y con un sonido, pues eso, muy, muy deudor de los mismos Black Crowes, de los Allman Brothers y tal, pero con muchísima fuerza y una gran producción. Y como dato a destacar, yo comentaría que el Iron Fiddley, llegó incluso a militar, posteriormente los Black Crowes, ¿vale? Incluso llegó a grabar en aquella gira famosa con Zoso, con los clásicos de Led Zeppelin y compañía, y parece que no le cayó bien a los hermanos Robinson, que lo acabaron echando, y en algunas ediciones de ese disco en directo, está al más puro estilo Stalin o Putin, está desaparecido de las fotos. O sea, tú ves un hueco de la formación, hay un hueco que corre el aire, y era él, y lo quitaron en algunas ediciones. ¿Lo quitaron de las fotos? Sí, sí, o sea, la cosa acabó bastante mal. Me separé, me quitaron. Pues vamos a poner ese Pretty As You Please, de estos Cry of Love. Lo vi un montón de veces. Y fijaos también en esa voz que os recordará seguro otra vez, una vez más, al jugador número 12 de la selección escocesa de fútbol. Con todos vosotros, Cry of Love. Mira, la festa mayor de San Mateo. Come on my mind. Ahí, dando ideas, Steven, dando ideas. Y Joe. Help. Torneo de dardos. Help. Pues tú, ¿no? No, yo no sé. Pero bueno, oye, tío, ¿has escuchado? No. ¿De dardos o de nardos? ¿Qué has dicho? Cabezones. Oye, tío, esto es serio, ¿eh? Pone cabezudos y cabezones. ¿Pero qué hace? Vale, tío? Bueno. Oye, que sabíeu que també que són les festes majors d'aquí. Estem intentant buscar la programació per saber si hi ha alguna cosa de metal aquí, que són aquesta setmana les festes d'Esplugues de Sant Mateu, no? Són desayunos de estos y cosas de estas. Y bueno, y está aquí... Trabajo informativo. Y se está, y se está informando sí, sobre la fallada. Yo he mirado en Barcelona las de la Merced y no hay una mierda, ¿eh? Nada, ¿eh? Mira, desde aquí mierda. Decir que Olboni eres un cabrón. Igual el mes que viene... un perro. No, igual, el mes que viene... Nada, el año pasado hubo un grupo de death metal. Sí. A las 2 de la mañana. Sí, era de madrugada. Sí, fue a las 2 de la mañana, ¿eh? Y fue pero, mi colega, el de Barbate... Y dice que estuvieron de puta madre, ¿eh? Se lo dice. Pero el mes que viene igual viene Puigdemont, ¿eh? O sea que, bueno, pues aquí es Esplugues estem esperant també saber la cartellera, a ver si hi ha algo que es pertany a Metal Vortex o no. Al carrer Colajón. Perquè la setmana passada alguns d'aquí vam estar, diguéssim, a Horta, que el divendres va suspendre, Pina primer va suspendre el que va ser concert, canviat per Evo, que era el gran atractiu de les festes d'Horta, que coincideixen amb les festes d'Horta, i sempre allà és... Era la sisena o novena edició, no sé, de... La novena. La novena edició del festival. I el dia següent, doncs, tocaven un grup que no me'n recordo com es diuen. Tocaven Avampor. Tocaven Es Muro i tocaven Es Barrena. Muro, Barrena i Avampor. Avampor. Que van començar, bueno, 10 minuts abans. Tothom va caure. Ja. Va passar per allà i vaig anar a sopar, sí. Són indicacions. Doncs vam estar allà, doncs, veient els Muro amb la seva cantant femenina. El so, doncs, a mi em va semblar doncs, bastant baix. Molt baix. Sí. I Barrena, doncs, es van veure aquí fa poc temps, aquí a Sant Joan d'Espí, amb el rock en baix, i el so va millorar bastant i van incorporar cada vegada més cançons pròpies seves i menys de Barricada. Bueno, però van sonar compactes. Una van sonar compacta. Molt bé. Per mi es va menjar Barrena a Muro. Bueno, pues dins de lo que som prenent dins dels festivals gratuïts que hi han i n'hi hauran, doncs, bueno, a mi m'ha arribat una formació que s'anomenen Soen. Soen, amb el seu nou treball, que jo he flipat quan he vist. Dic, hòstia, aquesta penya porta 6 treballs i jo no m'he assabentat fins a escoltar el tema Umbricable, com l'LP d'Scorpions, vamos. Aquest darrer LP, tret aquest mateix any, es diu Memorial. I encara més, dos curiositats. Qui sap com es deia el bateria d'Opeth o el primer bateria d'Amon Amarth? Jo sí, però no te lo voy a chafar. No, ho pots dir. Ho pots dir. Pues sí, bateria... Thomas Lutgrenson. El bateria d'Opeth... Això és Venom, no? Sí. A ver, el bateria d'Opeth que salió... concierto Mermú. Y dinero popular. Calla, anda. Ahora, calla. Aprovecha tu... Calla. Bueno, pues nada, decir que eso que el batería de OP salió y formó este grupo, Soen, se llama Martín López. Martín López, o sea, López. Dos es con noms més familiars que se están aquí. Bueno, vosotros seguro que conocéis unos pocos. Sí, Martín López. Sí, de Super López. Martín López, pues aquel tío va ser un dels bateries més coneguts dins de OP i el que van registrar el primer EP i el primer LP dels Amon Amarth. Pues bueno, treuen ara, acaben de treure el que és el nou single, i em sembla que Miguel té les dates apuntades aquí de que ens visiten, perquè és una cosa que m'he estat comentant i m'ha dit, diu, hòstia, pues jo també tinc info sobre ells. Sí, sí, a parte de la gira europea, hacen una gira española, y digo gira porque no se limita a una o dos o tres fechas, no, es que hacen 5, concretamente, pues empiezan el 3 de octubre en el Café Azcoitia de Bilbao, el 6 de octubre en la sala La Paqui de Madrid. ¡Qué ordero! Me parece que era la antigua sala Amon o algo así. El 7 de octubre en la Custom de Sevilla. El 8 de octubre en la sala Garaje de Murcia. Y acaba en la Apolo de Barcelona el 10 de octubre. O sea que de unido, ¿eh? Y además en salas... No sé las otras qué tamaño tienen, pero desde luego la Apolo es una buena sala, una gran capacidad y además guapísima. Y una buena y un buen sonido, una buena acústica. Doncs bueno, sense gaire més anem a escoltar a veure això que m'ha sorprès i desconeixent lo que sonen en els 6 LPs anteriors, doncs aquest tema i els singles que ha tret ara sobre aquest últim àlbum m'han portat, diguéssim, a una altra visió. és, li anomenen metal progressiu, jo penso que té algo de emo, algo de progressiu, i algo de metal, però que lo que realmente es progresivo es ver ahora a David como habla y a la vez está liando el cigarrillo. Exclusiva. No se puede ser progresivo. Es un espectáculo. Tal cantidad de vino, porque además se nota que Rafi también se ha trincado ese vinacho que lo lleváis dentro. Venga, tenemos que salivar. Está salivando. Tenemos al Soen. Tiene un pozo ahí que... We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta penya que es diu Ensoen i que, bueno, a mi m'ha sorprès. Diguéssim, per Àngel, segurament amb tu t'agradaria... Són uns panos Salvation, són uns Alice in Chains, són una cosa així. Que Pain Salvation no lo sigo, la verdad. Eso sí, Alice in Chains sí, me suenan. Sí, et sonen, no? Sí. Doncs, bueno, continuem, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una banda de culto. Son los, desde Chicago, los Trouble... o Trouble. Te encantan, ¿eh? ¿Trouble? Problemas, quiere decir. Te encantan, ¿eh? Sí, es un grupo que me gusta. Y han reeditado los primeros discos y me los he pillado. ¿El de Rick Rubin también, el primero? Sí. Hostia. Es esta también. Pero ese no es el primero, ¿eh? Ese es el cuarto. Este que voy a poner es el tercero. Y eso es... Claro. Lo sabía. Bueno, ya se hicieron más stoner. Sí. Pero bueno, es un disco, bueno, es un grupo de culto y que tuve la suerte de ver en concierto solo como un perro, también hay que reconocerlo. Me tomé unas cervecitas, esto fue más o menos... ¿En las carpas aquellas? En las carpas del Fórum, con Pentagram. Hostia, con Pentagram. Eso fue, ya te digo, es una gran experiencia, tío. Que estaba en el sofá, el cantante, ¿no? En el sofá, y tocaban los Orange Goblin, no sé, era un... El sofá era 6 años, sí, 6 o 7, ¿no? Sí. Sí, porque... Porque sí, hicieron un hacían un festival de rollo Stoner Dome, sí. Y tal. Y la verdad que, joder, y con buen sonido y tal, y la verdad, la peña está un poco colgada, por eso, pero bueno. Bueno, es que ya a mí no me pasó nada, pero es verdad que exclusiva. Viniste íntegro, era gente rara, era gente rara. O lo probaste todo como exclusiva. Solo como un perro, pero como un perro. Bueno, pues nada, fue una gran experiencia. Pues nada, pues vamos a poner Trouble, que han reeditado ya el tercer disco, Run to the Light. Y bueno, vamos a empezar... Bueno, esta gente pues son Doom cristiano, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, Doom. Una gran influencia para los padres. Durum, lo comes. Gran influencia. Ya sabes. De hecho, se murió hace poco el Eric Banner, el cantante, y los, por ejemplo, los Kalemas hicieron la versión de The Temple, ¿no? Claro, y para Kalemas es una gran influencia también, claro. Y estos son del 84, el primer disco. Pero ya tenían demos en 82 y tal. No, una banda interesante. De hecho, os recomiendo que escuchéis, porque Eric Barnett montó una banda que se llama The School. ¿Sabes qué? De Trouble tiene una versión de. Como no te acerques al micro. ¿De quién? ¿De quién? Los Trouble tienen una versión en las demos esos de Son of a Beach, ¿eh? ¿De Son of a Beach? ¿De quién? ¿La hace? Ah, bueno, pues no está mal. Pues ahora escucho yo. Pues este tío, el Eric Banner, era un fumador. Se murió de COVID, tío, hace poco. Se murió de COVID, tío. El tío fumaba con... Siempre estaba fumando. Bueno, ya sabes. Entonces se ve que le entró algo en los bronquios y... Aparte de la nicotina. Es que siempre estaba fumando. Me pilló con un cigarrillo y tal, tío. Con... Bueno, pues nada, vamos a poner los Trouble del año... ¿Qué día? Del año... Del año... del 87. Y vamos a poner el tema que abre el disco. Es un tema bastante potente. Ay, arriesgate. Se llama The Misery Shows. Yeah. Bueno, de Struble sempre havia pensat jo que tenia nom de xiclet. Xiclet Struble. Doble gome, no? Doble gome. Struble Boomer, el Struble Boomer. O d'un triple acrobata, però no, Struble era una formació, diguéssim, carismàtica. Sí, no? Una banda de culto. I continua. ¿Y qué continúa? Bueno, pues continúo yo porque lo vamos a hacer y vamos a dejar de lado un poco las novedades. Vamos a la sección Efemérides del Metal. Porque un día como hoy se publicó un discazo que además no solo marcó una época y ha influenciado a mucha gente, sino que además era el nacimiento de un Guitar Hero. Hablamos del Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. Un día como hoy, de 1980, se publicaba este disco, debut de Ozzy Osbourne en solitario, después de las movidas con Black Sabbath, de que lo tuvieran que echar por su... Bueno, rendimiento. O indisciplina, ¿no? Pues indisciplina provocada pero por el consumo. Pero echaron dos veces, ¿eh? Ya lo habían echado antes. Pero Black Sabbath perdió un gran compositor. Por el consumo masivo de, por el consumo masivo de drogas. Y bueno, y el nacimiento de una estrella como es Randy Rhoads, ¿no? Que con este disco se convirtió en un Guitar Hero, después en un mito y luego en su fallecimiento en leyenda, básicamente. Con solo dos discos. Mira, qué bien montan las frases. Un día como ese se editó, para mí, mejor que Ozzy, el Dirty Diz o Dirty Cheat de ACDC. Anda, anda. Bueno, el caso es que también, bueno, cuando sea tu turno, pones el tuyo. decir que bueno, que Ozzy Osbourne está en las últimas. Está teniendo una agonía tipo Franco, tío, pero bestial, tío. Sí, sí, sí. Esporta Vintage dient que Ozzy Osbourne está en las últimas. Sí, pero... pero ara està a les últimes. Jo me'n recordo de Barcelona, serien pràcticament fins al 90 i pico quan va treure l'últim, el terç... No More Tears. Quan va treure això, 92. Que el tio, que el tio en directe pràcticament l'únic que feia era quasi animal. No. El salto a la rana. M'he equivocado. Quan vino el No Mortir vino, ja ve, el tio ¿también? Estaba dopado, pero vamos, iba hasta arriba. Es cierto que, para que veamos cómo son las cosas, ¿no? No Mortir, que también hizo la gira, luego el No Mortir. No Mortir, decía que ya estaba cansado, que no quería girar y tal. Y ahora se muere por hacer un concierto. Pero es lo que pasa. Cuando te cagas encima y todo eso, necesitas a tu gente. Tú piensas que pañales. Claro, cuando llevas pañales y tal, necesitas a tu gente. Pero el caso es que se va a someter a una cirugía que dice que ya es la última, que salga como salga, ya no se va a someter a más. Ya está hasta los cojones. Se va a poner la cara de Dios. Sí. No. Pues si se ponen las cuerdas vocales ya... Le van a hacer la putada. No, bueno, va a ser una en la espalda otra vez y tal. Y bueno, pues que la verdad es que lo lleva mal, ¿no? Y otro que se ha jodido la espalda es el señor John Oliva. Sí, John Oliva, sí. Que también, pero bueno... No tiene carnet, que lo sepas. No sé, ¿de conducir? No, claro, porque lo pillaron con unas cuantas chicas. Ah, sí, es verdad, sí, por eso. A mí me hace gracia... Este es el que iba diciendo que no se drogaba de hace años, ¿no? Sí, y después lo pillaron con una chofla. Pero estos son de los que dicen, no, es que hace veintipico años que no... Es curioso, ¿no?, que todos los que son todos los rockeros borrachos, drogaditos y tal, llega un momento, ¿no?, que ven a Jesús y se cambian. Y este, John Oliva, que lleva 20 años viviendo en la Transiberia, de los villancicos y tal, este no ha visto a Jesús, este se mete hasta vamos. Sí. A John Oliva se le podría decir que le ha fallado el piñol. Bueno. presenta, porque rápido. Bueno, rápido, acabamos, rápido. Si no tenía nada apuntado, me lo estoy inventando todo. Del 80, ¿no? Del 80, Randy sí. Randy Rhoads existió, ¿eh? Y Randy Rhoads existió, como todos sabéis, pues falleció trágicamente, ¿no? En el siguiente disco, el diario Fan Madman. Pero no tiene una zona franca y no se muere en un helicóptero, ¿a que no? En mi barrio estamos hechos de otra pasta. Mucho buen rollo, pero no te caes en un helicóptero. No se mató el hijo puta del Rajoy y se mató el Randy Rhoads. Con Aguirre, que también iba. Joder, ya lo hemos matado dos pájaros de un tiro. Bueno, vamos a poner el tema... Vamos, hasta luego. Vamos a poner uno de los temas Gol de Bellingham. El Crazy Train, pero porque además es un tema que es que ha salido hasta en Los Simpson, ¿eh? O sea... Vaya, ojo, ya estamos. Ojo, un tema muy famoso. Vamos a poner, de todas maneras, nos vamos a poner en la edición de 40 aniversario, la versión extendida de esta edición del 40 aniversario, que hay una serie de canciones en conciertos de la gira de este disco. Uh-huh. O sea, casi inédito, que no se había grabado nada, uh-huh, y está grabado y está con muy buen sonido, la verdad. Supongo que se debe haber retocado bastante, porque ya sabemos que Ozzy en esa época no cantaba como vais a oír ahora. Bueno, de hecho, ya se ha publicado que el Speck of the Devil, lo tuvo que grabar en estudio. Sí, señor. Totalmente. También, eso lo he leído yo también. Sí. Pues esto, pues no lo sé si lo grabó totalmente en el estudio, ¿no? Pero la verdad es que tiene un sonidazo increíble, ¿no? El libre. En directo, 80. La versión extendida de... Hostia, amigos, para que veas, totalmente una exclusiva. Para que no tenga Spotify nada de eso. La versión del 40 aniversario, hay un extra con un directo de la época, de la gira, de este disco de Bizarre Fuzz. Y, bueno, y sobre todo, presta atención a la guitarra de Randy Rose, que está tremendo ahí. Así que nada, Crazy Train, el tren loco, que no os descarriléis, amigos. Let's go crazy on the crazy train. I'll tell you guys upstairs, let's go. Come on. We'll be right back. Pues bueno, el tema que era Ozzy Osbourne amb aquest tema Crazy Train, i ja anem a tancar la programació amb Pep. Pues sí, tanquem la programació i ara nos vamos a Murcia con una banda de Epic Symphony Power Metal, fundados en el 2017 y con un LP y un EP sacado este mismo año, el Test Park of Freedom, banda que con este Power Metal Sinfónico sumerge al oyente en el vasto mundo de fantasía homónimo a su nombre, Norwal, banda que en su estilo tiene muy buena crítica. O sea, sin más os dejo a los murcianos Norwal con el tema The Island of Airlevan. Y fins la semana vinem. Fins la semana vinem, bona nit. Les 10 de la nit. La temperatura és de 20.